yo ya no, o sea, una vez que había llegado a 10.000 visitas, ya no quería menos de 10.000. Yo decía, tengo que pasar las 10.000 visitas. Y pasaba las 10.000 visitas, y después 40.000, 50.000. Y bueno, ya estamos llegando casi a las 100.000 visitas, digamos, así que vamos por millón. Vamos por medio millón. ¡Ok! ¡Van arriba, mi gente! ¿Cómo dice? Sigo siendo el mismo, yo nunca cambié. Tengo menos en el bolsillo que cuando empecé. Sigo pasando las noches desvelándome. Sigo durmiendo en el trabajo porque ayer grabé. Sigo mirando hacia la luna preguntándole si lo que le prometí a mi madre lo cumpliré. Sigo llorando preocupado cuando nadie ve. Sigo pensando de mi vida qué mierda va a ser. Y aunque no crean en mí, sé que yo tengo a mi bando que respalda todo lo que doy. Tengo ambiciones y un camino, sé por dónde voy. Tengo a mi abuela y sus consejos para encontrar quién soy. Estoy dejando la piel desde que era chico. Metido en esta mierda ya son como 4 y pico. Trabajé duro con mi viejo pa' comprarme un micro. Puse de excusa que esto algún día me va a hacer rico. Y sigo con la frente en alto, con la misma fe, caminando por mi barrio como lo hice ayer. Nada ha cambiado por mi casa, sigue todo igual. El mismo techo que se llueve en el mismo lugar. Sé que es otro tema, tal vez quedará en la nada. Yo solo lo hago por placer y por dejar las claras. Aunque se pinte de buena, siempre ganan las malas. A pocas cuadras de mi casa resuenan las balas. Ey, ya no hay nada más que hacer. Somos gente con futuro, con un lápiz y un papel. Pero man, mira en dónde están mis pies. En el lugar en donde importan, pero no se exportan bien. Hey, ¿qué le vamos a hacer? Es la vida que tocó. Y mientras siga vivo, estoy seguro, voy por todo. Ya no hay barrera que me frene, voy con mi ranchada. Otro video de los míos con ropa prestada. Siempre se vuelve más difícil de lo que pensaba. Hay tantos buenos en el juego, yo tengo a mi hinchada. Que dan la vida por lo que amo y yo por su jarana. Un gran saludo de mi parte y que vivan los que aman.